patrocinado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca. Los comerciantes e industriales de Cuenca quieren mostrar su apoyo y participación en todos los actos de nuestra Semana Santa 1994. Una Semana Santa que todos debemos vivir con ilusión y respeto. Semana Santa de Cuenca, nuestra Semana Grande. Buenas tardes, reciban un saludo muy cordial y muy cariñoso de quienes hacemos el programa de Pasión de Cuenca. José María Marín Muso, que está en el control, Paco Alarcón, al frente de la técnica, Antonio Pérez Valero, y el que les habla, Alejandro de la Cruz. Para esta tarde de viernes, por fin he visto conseguido uno de mis grandes deseos y por lo tanto también gran deseo del programa Pasión de Cuenca. Es poder contar con la presencia de Monseñor Don José Guerra Campos, el obispo de Cuenca. Él tiene muchas, muchas cosas que decir sobre la Semana Santa y a lo largo de esta hora que vamos a estar con él, vamos a ir desgranando temas interesantes para nosotros y para todos ustedes, cómo no. Ante todo, quiero darle las gracias a Monseñor por la deferencia que ha tenido para los micrófonos de Onda Cero Radio de dedicarnos estos minutos en Pasión de Cuenca. Monseñor, muy buenas tardes. Justamente a su disposición y a la de todos los oyentes. Pues empezando con algo que yo quería, vemos, o por lo menos yo veo, de un tiempo a esta parte, que observando un poco desde fuera el tinglado que lleva la Semana Santa, hay una serie de preocupaciones por una serie de temas muy concretos. Hay temas estéticos, hay temas de riqueza de las imágenes, hay preocupación dentro de las propias cofradías por si mi hermandad llevará una banda de música, por si no la llevará. Las autoridades civiles se preocupan muchísimo de temas de perturbadores de orden público, los críos, los jóvenes conquenses, no sé por qué intensifican su presencia en la calle hasta altas horas en esa semana. Y la pregunta más concreta, ¿podríamos afirmar, Monseñor, que estamos ante un proceso creciente de paganización en la celebración de nuestra Semana Santa? Antes de hablar de paganización, estimo que es de justicia recordar a los que celebran con espíritu cristiano la Semana Santa, porque son muchos y por tanto no deberían verse envueltos en cualquier otra caracterización menos plausible. Son muchos los que me consta que sintonizan con el misterio religioso y viven veneración, gratitud, esperanza referida al Salvador, como auténtico Salvador. De lo cual podría ser una manifestación, por señalar aquellas que yo quizá vivo más directamente, la procesión llamada del Santo Entierro y, sobre todo, la densísima peregrinación nocturna después de esta procesión a la Virgen de las Angustias para acompañarla, donde no hay ciertamente ningún exhibicionismo, quizá ninguna de estas manifestaciones a las que acaba de aludir. Y eso es un hecho importante en la vida de Cuenca y creo que merece ser nombrado en primer lugar. Si por paganización, o al menos tendencia a una posible paganización, se entiende una desviación respecto no a los que celebran bien la Semana Santa, porque efectivamente cabe una óptima expresión cristiana en un contexto, en una sociedad más o menos paganizada, sino, según nuestra propia tradición, respecto al ideal de todo un pueblo, pequeñas excepciones, pero de suerte que todo el pueblo aparezca representado, que proclama en las calles, de modo digno y coherente, esa veneración y esa gratitud y esa esperanza puesta en el Salvador. Entonces, los síntomas a los que acaba de referirse están ahí, son ambiguos, pero ciertamente muestran que en muchas personas y en algunos sectores populares, al tronco de la celebración, que es intencionalmente religiosa, cristiana, se han adherido bastantes hiedras, ¿no?, de descuido, como los cofrades que solo van a la procesión y no asisten a ningún culto, a ningún acto preparatorio, etcétera, una cierta hinchazón de lo accesorio, porque, por ejemplo, las bandas de música de las que ha hablado y todas las formas de expresión estética más o menos rica, más o menos lujosa, evidentemente solo se justifica en la calle como un medio para expresar la fe. Por tanto, yo parto, sí, del supuesto de que se echa de menos, hace falta un esfuerzo incesante de purificación de todos esos elementos visibles, que son los que entran por los ojos en la celebración de las procesiones, para que no se degraden y no se reduzcan a ser cáscaras vacías. Ahora, inmediatamente, y en este punto, yo añado que hay muchos responsables de cofradías, y me complazco en decir que en primera línea muchos jóvenes, que son en eso ejemplares, que procuran mantener esa dignidad y la directriz religiosa de las procesiones, que desean sinceramente, como veo que lo desea usted mismo, que no se rebajen a ser solo un espectáculo para curiosos, sino que sean actos auténticos, es decir, expresión de fe, que conforten a los espectadores creyentes y que llamen a reflexión, hagan algún bien a los espectadores descuidados e incluso a los espectadores alejados y más superficiales. Evidentemente, esto no suprime las muchas imperfecciones y defectos que usted acaba de señalar en parte y que son lamentables. Pero aquí yo recuerdo siempre, aún lamentándolos, que, y sintiendo a veces la tentación interior compartida por algunos de que lo mejor sería suprimirlas, si han de ser así. Bueno, pues el dicho bíblico y tan sabio humanamente de que mientras la mecha humea hay que soplar en ella para que se avive la llamita y no resolver el problema cortando por lo sano, o sea, no apagándola drásticamente. Paganización. Sí, yo creo que serían paganas, o a lo mejor lo son en parte, no lo sé, o tenderían a ser paganas las celebraciones visibles, en la calle sobre todo, en la medida en que sean solo un pretexto para el desahogo lúdico u orgiástico, y en todo caso irreverente. Y digo más, peor que paganas, pues lo pagano incluía una tensión religiosa, que en este caso falta. En este caso habría, quizá a veces hay, en algún sector, una mera suplantación vacía, o en todo caso pseudocultural, una mera diversión, que llaman cultura lúdica, y en el mejor de los casos, que es el peor, pues un pueblo que se celebra a sí mismo, en vez de ser un pueblo que celebra algo superior a sí mismo como salvación y como fuente de esperanza. Y naturalmente, si esta suplantación, que en algunas personas y en algunos casos pues tiende a darse, quizás se da, predominase habitualmente, la cosa es bien sencilla: habría que suprimir las procesiones. Lo otro sería una especie de prostitución, ¿no?, consentida. Por tanto, solo este pensamiento, que no es del todo gratuito, que brota de la contemplación de unos hechos o situaciones, ya es una grave llamada a la responsabilidad mía y de todos los que puedan aportar algo para encauzar las cosas. Pero una vez reconocido esto, y empalmando con la afirmación inicial de reconocimiento de los muchísimos, muchísimos que celebran dignamente, no digo perfectamente, pero dignamente, las procesiones, la Semana Santa, afirmar que esa situación, que llevaría a exigir prácticamente la supresión, es ya una situación vigente, creo que sería injurioso para el pueblo, porque un gran sector, un núcleo del pueblo conquense y de otros muchos, bueno, celebran realmente una cosa de carácter religioso. Celebran a Jesús y a María como alguien superior que salva, en el que ponen su confianza. No se celebran ciertamente a sí mismos. Podría haber, yo no sé si hay, aunque esto quizá tiene menos manifestación en las procesiones, en algún hombre por ahí, más o menos presuntuoso, sabio, una interpretación pseudocultural de paganizante que redujese las procesiones, quizá alguno lo hace interiormente, a una especie de escenificación catártica, ¿no? Como una obra teatral, poco menos, del dolor humano, sin más, o una sublimación artística de lo que tiene de fatalidad la malicia de los hombres, el dolor de la vida humana, la muerte, en fin, la ausencia de esperanza, que a veces los hombres tratan de vivir convirtiéndola en arte, ¿no? Que de algún modo parece que compensa el vacío de la esperanza. Ahora, lo que ciertamente sería intolerable, yo en este caso sí me pongo al lado de ese buen pueblo lleno de defectos, pero no tantos como los que tengo yo mismo, y que está constituido por miles de corazones que son inconciliables con ese tipo de interpretaciones. No, eso no. Eso no les va, serán descuidados, todo lo que se quiera, ¿verdad? Y no guardarán siempre muy bien las formas y no tendrán una preparación más exquisita. Pero esos retorcimientos, que son verdaderos sustitutivos, ¿no? En tanto son suplantaciones, en general no. La media de nuestro pueblo pues no llega a eso. Entonces, más o menos bien, pero celebra el misterio cristiano. O sea, dicho sencillamente, y eso lo viven todos, aunque no lo expresen bien, celebran la pasión y muerte de uno, no la muerte en general, el sufrimiento humano, eso no hace falta celebrarlo, eso está ahí. Celebran una pasión y una muerte única, esa, que por ser de alguien que reconocen como Dios y hombre, es al mismo tiempo revelación de Dios, de Dios como amor, del amor de Dios, y realización ejemplar y anticipada del destino y por tanto de la esperanza de los hombres. Y por consiguiente lo celebran en un horizonte de resurrección, aunque a lo mejor no esté muy explícito en las formulaciones, pero sí está vivo en el corazón. Y esto es lo que a mí se me ocurre que cabe decir, aceptando todos los aspectos de la complejidad humana y social que es la celebración de nuestras procesiones de Semana Santa. Indudablemente que sí, es gratificante, monseñor, el oírle decir esto, ese reconocimiento de esa parte del pueblo de Cuenca que efectivamente vive cristianamente esta celebración, porque hay veces que te entra, o a mí personalmente, la desesperanza de alguna manera, cuando ves no solo ya el comportamiento de parte de mis ciudadanos o con ciudadanos en la Semana Santa, sino también, pues aparte, recientemente en el diario local venía una columna en la cual se preguntaba si cabría la intención de la supresión que usted, monseñor, ha dicho, en vista a una serie de comportamientos, o aún más, indagando un poquito, hasta si se quiere, históricamente, cuando nacen las procesiones, era por un contexto social del pueblo de la Edad Media que necesitaba de alguna manera palpablemente tocar algo que parece que la fe necesitaba ese refuerzo, y actualmente no lo tenemos. Por eso yo pienso que lo que acaba usted de decir, a mí pues personalmente me gratifica en ese reconocimiento, porque de verdad lo del periódico del otro día pues llegó en un momento a asustarme. Sí. El decir que habría que plantearse la supresión. Sí, pero eso es demasiado simplista y por tanto carente de respeto. Creo que en dos sentidos. El que expuse antes sobre la mecha humeante, ahí están. Esto no es exactamente el contexto de los gremios, la vida gremial, cuasi familiar, que constituían las viejas hermandades. Muy bueno, de acuerdo, no es exactamente, pero queda mucho, y la condición humana sigue siendo sustancialmente la misma. Por tanto, lo que cabría esperar es que si hay autenticidad en la celebración, no sabemos cuándo, pero paulatinamente irán brotando envoltorios, formas de ese contenido interior que es plástico y por tanto podría imaginarse que años más adelante cambien las formas, cambien los pasos, cambie incluso la elección de los distintos pasos, etcétera. Y ahora, la supresión total de la presencia sensible de lo que se recuerda, pero se recuerda como una cosa viviente y presente y como ofrenda del futuro, de esperanza, que es la Semana Santa y es toda la liturgia de la Iglesia, eso es inhumano. No es que sea racional, ni siquiera es racionalista, eso es inhumano. La mayoría del pueblo, y ahora menos que nunca, en las grandes aglomeraciones urbanas, por desgracia, no tiene otros cauces para eso. Ni se puede decir, bueno, pero deberían, ahora que hay más cultura, participar directamente de la liturgia. Bien, deberían, sería deseable, pero no es factible para la totalidad, ni muchísimo menos. Entonces quedaría cada vez más un sector, que podía ser la mayoría, impresionante, ¿verdad?, condenada a ir vaciándose, a sumirse en el olvido, a no tener ni un solo recordatorio estimulante. Y en ese sentido habría que meterse dentro del corazoncito de muchos posibles o aparentes turistas y espectadores para descubrir lo que hay en ellos de aparente turista y lo que hay de sensibilidad humana que recuerda, en fin, los tiempos en que iba de niño cogido de la mano por papá o un tío a la procesión del Santo Entierro. Bueno, y nunca se sabe lo beneficioso que pueden ser estos despertares, que en definitiva son estimulados y a veces casi producidos por el espectáculo, lógicamente, están asistiendo. Y además, ¿no? Monseñor, sí. ¿Quién somos nosotros, sí, para con generalidades, sí, entrar en los sentimientos individuales? No puede ser. Esto me hace recordar que en tiempo del concilio, uno de los grandes teólogos franceses y eruditísimo, el famoso padre jesuita Danielou, que luego llegó a ser cardenal después del concilio, bueno, publicó un libro sorprendente que se divulgó mucho entre los padres conciliares y en otras partes, cuyo título era y es, ¿no?, La oración, problema político. ¿Eso qué es? Pero leyéndolo resultaba genialmente realista. La oración no es solo el acto de emitir una súplica o una oración. La oración es la vida religiosa. La oración es la vida del hombre que está no aislado, encerrado en sí mismo, sino en conexión con Dios, etc. Bueno, tanto oración es igual que vida cristiana, en este caso. Bueno, problema político. Tenía razón. Él no insistía, problema político, lo que depende de los gobernantes o de los legisladores o de los partidos. No. Político en el sentido de la polis, problema de humanidad que es esencialmente social. A los hombres no se les puede recluir, como tienden a hacer ahora algunos, en su propia intimidad, diciendo que cada uno en su intimidad piense lo que quiera y crea lo que quiera, pero en la vida social y externamente, no, eso es inhumano, porque el hombre está hecho para necesitar el influjo social. El hombre, somos todos débiles, en algún momento lo necesitamos todos, pero algunas categorías, muchísimos adolescentes, si no reciben de su contexto ambiental un recordatorio, una referencia, un influjo, se olvidan y viven absolutamente alejados del mundo espiritual, ¿vale? Y decía, y este es el drama creciente de la vida social, que cada vez es más urbana, y las grandes masas urbanas de nuestro tiempo, descontando algunos sectores, incluso en París, etcétera, que tienen presencias medievales, ¿verdad? En los demás, ya antes había una cruz terminando una torre allí, un toque de campanas que recordaban bien, y cosas de este tipo. Dice, ahora hay zonas urbanas de kilómetros y kilómetros en el mundo entero, donde viven millones y millones de personas, en los que jamás, en los 365 días del año, jamás se encuentran con un símbolo, una referencia, un recordatorio. Y entonces la mayor parte de esa gente está condenada a ir empequeñeciéndose, reduciendo su horizonte, a no pensar en lo que le convendría pensar, pero claro, no tiene acceso, no tiene tampoco conexión con movimientos apostólicos o catequéticos o comunidades de culto, etcétera. Bueno, y entonces esos signos externos, en una forma o en otra, decía él, son de hecho esenciales. no son un adorno de que se pueda prescindir, ¿no? Eso es muy cómodo para unos pensadores de gabinete. Ah, que cada uno en su interior. Tú le dices eso a tus hijos pequeños, que cada uno haga lo que quiera. No, muestra solicitud, con gestos, les ayuda, te preocupas, les despiertas, les animas, etcétera. Incluso les das un empujón si hace falta, que eso es muestra de amor. Lo otro es muy cómodo desde la indiferencia, ¿no? Cada uno a lo que quiera, ¿verdad? Que es una especie de proclamación de indiferencia universal. Es preciso, tanto, toda esta serie de signos. Sí. Hay un rumor, monseñor, que hemos constatado en el programa, son ya bastantes años los que llevamos emitiendo el programa sobre Semana Santa, y es la poca colaboración que se nota del clero, o cierta parte del clero en la celebración de la Semana Santa, y esto se acentúa de alguna manera especial en los párrocos que albergan la mayoría de las imágenes que salen en procesión. La gente se queja de eso, monseñor. Bueno, hay algo ahí, hay una queja de la gente, hay una queja de los párrocos, ¿verdad? Y es posible que todos tengan algo de razón, y por tanto que haya que integrar las partes para poder caminar juntos. Bueno, yo creo que más que absoluto desinterés o pasividad y menos rechazo por parte de los párrocos, lo que hay es una cierta incomodidad, que además es explicable por ambas partes, y si se quiere, a una cierta tirantez. Y esto por una razón bien sencilla, que además todos los que celebran la Semana Santa y las procesiones, pues comparten. Y es que el misterio representado con imágenes en la calle, donde es más bien evocación, conmemoración plástica, pero de hecho es presencia actualizada en la liturgia. Fundamentalmente se nos da viviente en la Eucaristía, para que nuestras vidas mortales se asocien a esa vida mortal, pero que ha convertido la muerte en paso hacia la resurrección, un triunfo de la vida. Bueno, y lo mismo, los relatos evangélicos, que son parte importantísima, claro, de la liturgia, evangélicos y escriturísticos en general, no son solo un recuerdo, naturalmente, como otras piezas literarias, son palabras vivas y que dan vida ahora mismo. De modo que, en definitiva, se trata, como dice el rito de la Santa Eucaristía, de proclamar la muerte del Señor, pero hasta que venga, o sea, en una tensión de esperanza, ¿no?, como germen de esa misma esperanza. Entonces yo creo que lo que hay en la raíz de esas actitudes de desinterés o de cierto rechazo, o quizá a veces de expresiones, no diré despectivas, pero despegadas, sino más bien, es una preocupación, porque la exterioridad esa conmemorativa se enraíce en esta vivencia interior y sacramental en todos los párrocos. Ya saben, hay una serie de miembros y directivos, en fin, de las hermandades que son ejemplares, etcétera, pero saben también que muchísima gente no tiene tiempo, no tiene ganas, total, que no ponen los pies ni para oír sosegadamente la palabra de Dios, ni para celebrar los sacramentos, o sea, la liturgia. Y entonces desean que, aunque es difícil, porque efectivamente el tiempo que exige el desfile de las procesiones es absorbente, ¿no? Bueno, ya lo sé. Pero causa incomodidad. Y es una incomodidad que no se puede eliminar con descalificaciones de un lado ni de otro. Es un problema real y habría que intentar, en fin, algo dentro de lo posible, como es natural. Bueno, y sobre todo, algunos, y eso afecta quizá a lo que usted dijo de los párrocos que tienen pasos en sus propias iglesias. Claro, hay una preocupación para que al menos, ya que una gran muchedumbre no puede o no quiere, en fin, participar directamente en los actos propiamente litúrgicos, el núcleo de la liturgia, que es la Eucaristía y la palabra de Dios, etc., bueno, que no perturben los actos litúrgicos en que participan unos pocos, unos núcleos. Y claro, casi inevitablemente, el simple acto físico de montar y desmontar andas o detenerlas ocupando un espacio, pues hace que, llegado el momento clásico del año en que hace falta más disponibilidad de espacio porque suele haber un poco más de concurso de gente entre los practicantes habituales. Entonces se encuentran estrechados, casi casi arrinconados, reducidos, ¿no? Porque las andas y los banzos ocupan a veces un tercio o más, qué sé yo, del espacio. Bueno, y entonces, claro, estamos ante un problema de buena intención, creo yo, que por ambas partes, y que más que a dirigirse mutuamente recriminaciones, debería llevar a que mutuamente se compartiese la preocupación y cada uno desde su lado hiciera algo, no para resolver el problema, porque yo creo que así de inmediato y de manera satisfactoria es insoluble, pero como se nos ha enseñado siempre, somos caminantes, y la perfección del caminante no es haber llegado ya, sino que es no pararse y sobre todo no desanimarse, no decidir aquí estoy muy bien y me he hecho a dormir. No, es tener la tensión del caminante que, aunque de vez en cuando se pare para descansar, pero se para para descansar con un descanso ligado con la prosecución de la caminata, ¿no? Y si no, ya sería no una parada, sino sería la muerte, ¿no? Sería el fracaso. Y esta es la situación. Por tanto, será muy difícil que se puedan ver frutos, aun con un intento sincero, pues, de unos y de otros, a la corta, porque esto tiene que ser un proceso lento y largo. De conversión casi, y no ya de conversión en cuanto a la bondad, a las intenciones del alma, sino de conversión de los criterios, de la valoración de las cosas. Todos, de suyo, todo el mundo reconoce cuando piensa serenamente que todo tiene su sitio. Pero hay que encontrar un sitio a todo. Claro, y la tendencia de las cosas es que la que ha ocupado un sitio trata de ampliarlo y empujar a las otras si se quedan sin sitio, ¿no? Creo que este es el verdadero problema, a mi parecer. Sí. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca, potenciando el progreso y el desarrollo de nuestra provincia, trabajando día a día por nuestra gente, nuestra economía, nuestro comercio e industria. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca, apoyando nuestra Semana Santa, nuestra Semana Grande. Y tras este pequeño intermedio en el que hemos aprovechado para saborear, como todas las tardes, una copita de Resoli de Bodegas de la Jara, continuamos con Monseñor Guerra Campos. Tal vez la procesión más emblemática de nuestra Semana Santa sea la denominada Camino del Calvario, la que se celebra en la madrugada del Viernes Santo, pero también esta procesión es la que congrega las mayores críticas por todas las cuestiones que la rodean. ¿Qué opina usted, monseñor, de todo esto? Bueno, opino que es quizá la más emblemática, por lo que la Semana Santa de Cuenca tenga de singular, de pintoresco, de diferencial, porque por razón de su significación yo también consideraría emblemática la procesión del Santo Entierro, que después de tanto bullicio y tantas discusiones, a mí todos los años me sorprende, porque resulta, en conjunto, emocionantemente seria, respetuosa, llena de silencio, ¿no? Tantas veces un silencio que solamente está gratísimamente interrumpido por el murmullo de los pequeños, de los niños, de las familias, incluso esa presencia familiar en las aceras. Bueno, pero en fin, en ese sentido ciertamente lo han convertido en el signo diferencial y que es el que para muchos justifica venir a Cuenca, ¿no? Porque lo demás también lo tendrían en su pueblo. Bien, yo creo que ante todo ahí hay que aplicar lo que dije ante la primera consideración sobre la creciente paganización, porque es una manifestación de ese problema, ante la adherencia de tantas hiedras y lianas a un tronco válido. También hay que recalcar que si no hubiera más que eso que lamentamos, habría que suprimirla, eso es evidente, pero sería injusto decir que eso es así. Para empezar, creo que la hermandad o cofradía responsable de eso se desvive y cada vez con más solicitud y cada vez buscando medios eficaces, aunque la eficacia es difícil de alcanzar. Por otra parte, una especie de rechazo, quizá un poco pasivo, pero se generaliza en el pueblo de Cuenca. ya pasivo. ¿Y qué hace el pueblo de Cuenca? Bueno, es una pregunta que quizá carece de sentido. Una muchedumbre, una mayoría, no existe, no puede hacer nada. Los miembros de una mayoría no saben que son mayoría, cada uno vive aislado en su familia, etcétera, todos se quejan, pero claro, los que mueven, organizan para bien y para mal son siempre pequeñas minorías, ¿no? Están concertadas y se proponen un objetivo, y tienen un programa y tienen un método. Es muy difícil que todo un pueblo, ¿verdad?, pues tenga un método. Eso es casi imposible, tiene que haber siempre alguien, que en este caso pues es la misma cofradía y las demás cofradías. La preocupación por superar esa situación es manifiesta y de año en año creciente. Yo la vengo observando, por ejemplo, hace unos cuantos años, bueno, de vez en cuando, en algunas palabritas al final de las reuniones de la Junta de Cofradía, yo tenía que hacer una alusión más o menos suave o intencionada. Hace ya años, bastantes años, que eso es absolutamente necesario, porque eso flota allí en el ambiente, todos lo comparten, todos están de acuerdo, nadie se atreve. Quizá en los primeros años alguno, en nombre de qué sé yo, de la costumbre popular o de las características de Cuenca, quería computarlo como una especie de gloria, aunque fuera turbia. Ahora no se atreven porque se han visto desbordados. Bueno, y en definitiva, yo creo que en esa procesión, o lo que ocurre en esa procesión, las lianas y las hiedras y todo eso, los jaramagos, ¿no?, en torno al tronco de esa procesión, constituyen más bien un fenómeno de invasión, no diré solo del exterior, de modo que la posible complicidad por benevolencia, complaciente, etcétera, de algún sector del pueblo en el comienzo, sobre todo, yo no la descartaría. Pero en definitiva es una invasión que pues llegó a un desbordamiento y que quizá en el principio, en los comienzos, no se resistió bastante. No ya a la invasión, que quizá al principio se presentaba como simpática, como un aumento de popularidad y de prestigio y no sé qué, sino al desbordamiento que enseguida apareció. Y sin que podamos meter escrúpulo, inquietar precisamente a las personas que ya se preocupan, porque siempre ocurre lo mismo, ¿no?, que descargamos los golpes, lo que dicen del predicador de la misa dominical, ¿no?, se queja contra la falta de asistencia a misa y se queja dándole latigazos a los que están asistiendo, a los que han asistido, ¿verdad?, a ver si se lo transmiten a los demás. Y claro, bueno, bien, es natural. Ahora, en todo caso, hay un hecho verdaderamente intolerable y vergonzoso, que es la profanación, además tosca, de una noche que pide veneración silenciosa, que sociológicamente la había conseguido. En esa noche a nadie se le ocurría montar nada, lo que estaba ya montado es que las familias iban de noche a visitar el Santísimo en distintos lugares, etcétera, y bueno, y lo volvían a casa y en las calles había silencio. Eso es lo que debían considerar como característico, ¿verdad?, y honroso. Bueno, entonces, por el aluvión de los que vienen, digámoslo, sin extremar el adjetivo o el verbo, a divertirse, sin más. Claro, eso ha estropeado esa noche. La ha hecho, iba a decir, orgiástica, pues no lo sé, quizás sí, pero en todo caso excesivamente ruidosa y por tanto extrovertida, superficial o inconsciente, ¿no? Sí, sí. Porque el alcohol funciona ahí y es causa de muchas cosas. Y eso sí, eso yo lo he dicho más de una vez. ¿De quién es la culpa? Pues no lo sé. Y si me apuran y dicen, pues a lo mejor no es de nadie, pues a lo mejor no es de nadie. Pero no es un hecho honroso para Cuenca. Y Cuenca como familia, como ciudad, como conjunto urbano, humano, debería estar continuamente inquieta hasta que se haga algo para ir aliviando eso y que al menos tome una dirección que vaya camino de una cierta normalidad, que tendría que ser, que bueno, que quizá el grupo inicial de las turbas o los turbos, que tenían una función ritual perfectamente legítima y encajaba en el contexto, ¿verdad?, pero solía ser un grupo muy reducido, del cual me dicen los viejos que tienen recuerdos que incluso lo constituían algunas personas que si luego iban un poco vacilantes porque habían empinado un poquito el codo. Eso no carecía de gracia y emoción, porque algunos lo hacían para superar la vergüenza de ir pronunciando palabras, ¿no?, e insultos contra el Señor. Eran insultos repetidos ritualmente, como el que lee el Evangelio de la Pasión y lee que decían: crucifícale, crucifícale. Y lo está diciendo el lector, pero no lo está diciendo él, lo está evocando, lo está narrando. Y en este caso, pues lo estaban representando. Y eso tenía su sentido y era hermoso, y eso podría y debería conservarse. Pero yo no digo que el grupo sea tan reducido como dicen que era hace decenios, y quizá en los comienzos, porque quizá no había gente que aceptase ir haciendo ese papel. No era fácil, no, por lo que cuentan. Claro, pero bueno, pero tanto como pasar luego a no sé cuántos, 3.000 o 4.000, es absurdo. O sea, es un problema insoluble, pero es un problema de física. Casi más, ¿verdad? Porque en fin, unas masas así ya no son sociedad, son un problema de pura física, de energías ciegas, ¿verdad? Y a los que no se les puede pedir cuentas, ¿verdad? Por tanto, eso, lo que hay que pedir es que entren en el río, en el cauce, esas sustancias, ¿no? Y de algún modo eso habría que conseguir, no lo sé. Yo tampoco suprimo la posibilidad y la confianza en que, a pesar de las apariencias, algunos de esos que caen tirados por ahí por las esquinas de mañana, ya no pueden más, ya no tienen fuerzas para darle a los palillos y al tambor, en fin, empiezan a roncar, a lo mejor se encuentra con Jesús a su manera, pues, alguno, pero eso no les da derecho a decir, como a lo mejor alguno se encuentra con Jesús, vamos a llenar de la cuenca de esto. No, eso no, eso es distinto. O sea, porque el publicano, alguno de los publicanos y Zaqueo y qué sé yo, se encontraron con Jesús y era un ejemplo fantástico de fe que el Señor alabó, no por eso vamos a justificar los abusos que por lo visto eran demasiado corrientes en el gremio, ¿no? Eso no. Bien, y esto es lo que se me ocurre sobre eso. Tengo la esperanza de que, por convicción en parte, por vacío, que quizá no es muy activo, pero se nota, en fin, la falta de sintonía, de aplauso, diríamos, de la media o de la masa del pueblo, eso lo notan esos protagonistas, que se quieren hacer los graciosos, y supongo que influye, y seguirá influyendo cada vez más. Quizá podrían incluso hacer más, algo, el derecho, lo que organiza una procesión tiene derecho a evitar, por las buenas o por las menos buenas, a evitar con los medios proporcionados y sin abusar que alguien se interfiera y se meta en el suelo, que vaya a hacer ruido a otra parte, ¿no? Y eso quizá pues no se ha logrado suficientemente, unas veces porque se esperaba que lo hiciese la policía, pero yo creo que lo tenían que hacer las mismas cofrades, que además eso está previsto en la legislación de las manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Y la procesión es una manifestación. Además, ese día tiene el derecho, no ya prioritario, sino exclusivo, de ocupar en esas horas la calle, a la luz de la ley. Lo que se constata, monseñor, es que estamos en el buen camino. Creo que estamos en el buen camino. Bueno, pues eso me da gran alegría, más que mis consideraciones abstractas sobre el asunto. Creo que sí. Y por tanto, si no recibe nuevos incentivos, una nueva nutrición, ya no creo, porque eso ha pasado. Eso fue una moda, una generación, un tipo de jóvenes, de estudiantes, ¿verdad? Conquenses y madrileños, ¿verdad? Que descubrieron ahí un filón. Bueno, ya. Pero ya, primero, aquellos jóvenes ya no son jóvenes. Esa es una enfermedad que pasa por eso. Y ya está. Algunos seguirán haciendo de joven, bueno, hasta que se mueran de viejos, pero serán los menos. De modo que entre eso y el vacío que el pueblo en general creo que produce, porque eso empezaba a ser muy deshonroso a ojos vistas, y muchos creían que eso atraía al turismo. No, los turistas no son tan tontos, vienen una vez, pero si el espectáculo que se les ofrece no es auténtico, no corresponde a la vida real de aquel pueblo, si advierte que es un puro montaje para él, eso le quita toda la gracia. Y claro, yo no voy a eso. Yo he puesto muchas veces un ejemplo, porque yo estuve una vez, dos o tres veces, por razón de ciertos actos en Ámsterdam, en los tiempos en que todavía el Ajax era un equipo de barrio pequeñito, pero que ya suscitaba una adhesión ruidosa, fanática, con el fanatismo típicamente europeo. Aquí siempre hemos dicho, nos han dicho, porque somos así de obsesos, y con el sentido de inferioridad ante una supuesta superioridad nórdica, que ese entusiasmo tremendo, excesivo por el fútbol era cosa típicamente española, típica Spanish. No, eso es holandés, eso es inglés, y eso es danés, y eso es nórdico. Los nórdicos, los latinos, somos gente sustancialmente serena, lógica y racional. Esa es la verdadera caracterización. Somos los herederos de la cultura greco-romana, aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Pero bien, en cambio, los nórdicos, donde hay gente buenísima, es natural, pero temperamentalmente, son gente voluntarista, apasionada y menos logicista. O sea, son gente de impulsos, ¿verdad? Como lo han demostrado tantas veces para su madre los alemanes. Sí, desde luego que sí. En todos los aspectos. Bueno, entonces estaba eso allí. Bueno, entonces hablaban mucho, yo no fui a ver eso, pero sí, me interesaba leer los folletos turísticos. Y en las proximidades de Ámsterdam, allá atravesando aquellas zonas de mar, de embalses, pues hay un pueblecito, Volendam, pequeño, que por lo visto tiene fama mundial, porque allí se conservan intactas ciertas costumbres pintorescas en la vestimenta, en los ritos, en los matrimonios, de modo que asistir a un matrimonio en aquel pueblo, un matrimonio real naturalmente, pues es una delicia. Está uno viendo las cubiertas de la cabeza y los vestidos de las pinturas de Rembrandt y antes, pero no como quien escenifica, sino con toda naturalidad. Bueno, y esa naturalidad es la que lo hace atractivo. Lo que hacía atractivo. Sí. En cuanto a los turistas se les diga, les van a montar allí una escena para en que se viste como si fuera un matrimonio y como si fuera el DJ, y como si fuera, pues no van, eso no tiene sentido. De modo que incluso desde el punto de vista más utilitario, más a ras de tierra de la atracción del turismo, a Cuenca le interesa un turismo que aumente el precio de Cuenca. Porque si no, la mayor parte de sus turistas van pensando mal de Cuenca. Y en eso no hay que hacerse ilusiones. Por tanto, en muchas cosas de este tipo se ha abundado en lo que tanto ha molestado. Incluso me molestaba a mí, cuando para mí Cuenca era un lugar lejano, ¿no?, en el que no pensaba, el famoso crimen de Cuenca. Sí, yo, ya está bien, pero que tanto crimen de Cuenca, es que no ha habido nunca más crimen que el de Cuenca, si es que lo hubo, que lo habrá habido, no lo sé. Bueno, pues esto era un nuevo crimen de Cuenca, lo he dicho, y con palabra más dura he dicho, eso es una prostitución, y un pueblo no debe prostituirse, no, tiene más dignidad que todo eso. De todas maneras, somos un pueblo de contraste, profesor. Usted lo ha dicho respondiendo a este, o comentando este tema, cómo nosotros vemos la procesión Camino del Calvario y qué de distinta manera somos capaces de ver también las mismas personas la procesión del Santo Entierro. Es algo que no sé si será intrínseco del castellano o de nuestra ciudad, pero la verdad es que la celebración de nuestra Semana Santa es muy rica en esa serie de contrastes. Sí, pero había que aproximar un poco una cosa a la otra. El Santo Entierro, claro, es silencioso. El Camino del Calvario fue ruidoso, bullicioso. Pero ahora, claro, nosotros no podemos ponernos del lado de los enemigos sarcásticos que llevaron a Jesús al Calvario. Este pueblo tiene que ponerse del lado del pequeño grupo de fieles que estaba allí perdido en la inmensidad de aquella muchedumbre. Por tanto, yo concibo la Semana Santa en la calle como la expresión de un pueblo que es el desarrollo, el crecimiento a lo largo de la historia de aquel núcleo minúsculo de fieles, creyentes en torno a la Virgen María, San Juan, santas mujeres, bien, que prácticamente estaban perdidos. Y si no es eso, entonces ni se entiende históricamente el origen de las procesiones que nacen de esta identificación real del pueblo con el hecho de la muerte de Cristo y la fe en su eficacia redentora, ni se justifica que persista. Entonces sí que había que hablar de supresión, pero felizmente creo que ejemplo, si lo de la protección al Calvario, junto a muchas dosis de autenticidad, por lo menos de sinceridad interior en muchísimos, tiene algunos flecos, en fin, que no parecen del todo respetables, pero tan sincera como la procesión del Calvario es la procesión del Santo y dado que son en gran parte de unas personas, indica que ahí habrá algo de incoherencia, pero no hay paganización plena, no hay desvío y mucho menos oposición. Por tanto, habrá que trabajar por mejorar y integrar, armonizar, etcétera, pero no destruir y derribar el edificio para dejarlo hecho un solar, ¿no? Yo creo que el edificio todavía necesita, pero hace posible reparaciones y mejoras. Por supuesto que sí. Estatutariamente, cada hermandad, monseñor, tiene un conciliario que es nombrado por usted, concretamente para atender pues esto, las cuestiones inherentes a su condición de sacerdote, como porque las hermandades son organizaciones integradas en el seno de la Iglesia. Bueno. ¿Piensa usted que la figura del conciliario es conocida por los cofrades y cree que las relaciones entre el conciliario y la hermandad es lo suficientemente fluida? A esto respondería mejor cada hermandad, ¿no?, y cada conciliario. Lo que yo me limito a decir es que supuesta la solicitud pastoral del conciliario, sus posibilidades dependen muchísimo de la participación de los hermanos, de los socios, en la vida comunitaria de la hermandad, es decir, en actos de formación o de preparación y de estudio anteriores a la procesión anual. Y creo que el problema en gran parte está en que muchísimos de los cofrades solo comparecen en el acto de la procesión. Por tanto, las ocasiones, la posibilidad de que el conciliario, aunque tome con interés su relación con la hermandad en su función de asesor, de animador espiritual, la oportunidad de llegar a influir en todos o en la mayoría es limitadísima. Bueno, segundo, a esto se añade otra consideración. Claro, las hermandades tienen prácticamente todas un ámbito supraparroquial, son hermandades de la ciudad de Cuenca. Y las familias se apuntan, sean de la parroquia que sean, en la hermandad de su preferencia o de su tradición familiar, la de los abuelos, etc. Entonces el conciliario sabe y da por bueno que no pocos de los cofrades cultivan, o al menos pueden cultivar, su vida religiosa, bien sea en la parroquia o incluso en distintas obras de espiritualidad y de apostolado, que efectivamente son cauce de minorías, pero minorías que sumadas dan un cierto número importante. Si pensamos en dónde está realmente el problema, que es en una posible influencia por medio de la hermandad en los muchísimos socios que llamaríamos descuidados, o en todo caso que en cuanto a su relación con la hermandad se limitan a la procesión, aunque luego a lo mejor lleven una vida cristiana mucho más practicante, ¿no? Pero ahí ya no entra directamente el conciliario. Por tanto, el instrumento de la hermandad, que es el que está en cierto modo en manos del conciliario, solo funciona si los socios practican lo que corresponde a la hermandad, a los actos. Bien, claro, como no se hacen presentes, yo pues humildemente, modestamente, expreso un deseo que los conciliarios, mis hermanos, aprovechen su contacto con el núcleo de cofrades que sí participan asiduamente en la actividad colegial, aunque no sean más que 6 o 7 u 8 o 9 o 10, y juntamente con este núcleo y con muchísima paciencia intente ir llegando a un número mayor, y para animarlo escogitando fórmulas que a lo mejor no aparecen, por mucho que se piense en ellas, de un año para el siguiente, ¿no? La verdad es que una preocupación constante puede dar lugar en un futuro a que se incremente el número, y que sobre todo se incremente el número de los demás cofrades que participan de la misma preocupación de tipo espiritual del conciliario, y entonces refuerzan al conciliario. Ahora, si aparte de esto hay o no hay, yo no lo sé, casos en que a lo mejor hay alguna hermandad que prácticamente funciona como si no hubiera conciliario, no lo sé, creo que no es bueno, no es bueno. Eso es lo que quería un poco con la pregunta, porque sí, es que sí. Hasta en las propias juntas generales que celebran las hermandades, sí. Pues en un buen número de ellas no está ni la presencia física del conciliario. No sé si es que a lo mejor la junta directiva no le cita. Eso voy yo. Alguna vez he hecho esa observación. Si no está porque no va, pues lo lamento. Es posible, lo lamento. No lo juzgo, lo lamento porque a lo mejor no va porque no puede. Sí, porque al mismo tiempo tiene que atender a no sé cuántas cosas, el pobre, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces lo lamento, sin más. Si no va porque no le convocan, yo he dicho alguna vez, incluso el año pasado, en reunión solemne, diciendo, no olviden que una reunión a la que no convocan al conciliario es inválida. En principio a la que no convocan a cualquiera, tienen que convocar a todos. A todos. Y luego va al que quiere. Pero, desde luego, el conciliario es una pieza, en fin, clave. Y entonces, el no convocarla invalida la reunión. Eso convenía tener en cuenta. O somos una organización con regla o sin regla. Si es sin regla, pues no hablemos, cada uno haga lo que quiera. Pero si hay regla, que es un poco la tutela y garantía de los derechos de todos y de la participación ordenada de todos, no puede haber reunión en que no haya convocatoria universal. Y lo otro es un abuso de, no de autoridad propiamente, es un abuso de gente que está situada con las palancas de mando, ¿verdad? Eso no puede ser. Pues en alguna ocasión de urgencia, a lo mejor no dan con, bueno, eso ya lo comprendo. Pero habitualmente. Pero como norma general, ¿no? Lógicamente, además, es que como usted muy bien dice, estatutariamente se contempla la obligación. Y para eso, y por eso cabe que haya hermandades en que el conciliario es como un miembro más, tiene un voto, y solo un voto. Lo decide, aconseja, orienta, etcétera, hace presente la doctrina, el criterio de la Iglesia, e incluso puede haberlas, aquí no son muchas, quizá ninguna, que han escogido al redactar sus estatutos un conciliario que ni tiene voz ni voto, más que la voz que le corresponde como conciliario, esa. Pero en los asuntos técnicos, es bueno, no es un miembro, es un asesor que va desde fuera. Pero aunque sea un asesor que va desde fuera, los estatutos hacen inválida la reunión si no se le convoca, porque en todos se recuerda eso, que tiene que ser convocado, que hace presente la doctrina de la Iglesia y que si algún acuerdo se toma contra la doctrina universal de la Iglesia, en moral, en fe, en liturgia, ese acuerdo automáticamente es inválido. Estatutos, por cierto, monseñor, que algunas hermandades se quejan de que duermen el sueño de los justos en el obispado. Sí, algunos sí, tardan en llegar porque hay una masa enorme. Felizmente, desde otro punto de vista, hay muchísimas hermandades y cofradías, no solo de Semana Santa, de en todos los pueblos, y producen una avalancha casi aplastante, ¿no? Porque, claro, la mayoría, pues bien, los hacen siguiendo más o menos la pauta que se les ha indicado, pero otros muchos necesitan ser corregidos a fondo, sí. Sobre todo para que no salgan del campo de su competencia y no quieran entrometerse en competencias ajenas, ¿verdad? O imponerse, o que sea, bueno, y sobre todo los casos típicos en los pueblos, no en la Semana Santa de Cuenca, sobre de quién es la ermita, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo en el plan. Dice, ¿de quién es la ermita? ¿Es del cura o de la hermandad? Ni de uno ni de otro, la ermita no es de nadie, la ermita es de sí misma. Bueno, monseñor, ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por habernos recibido y esperemos que este diálogo que aquí hemos comenzado pues sea fluido para próximas ediciones. Esperamos contar con usted cuando requiramos presencia con nosotros. Bueno, yo siempre a su disposición, pero con la certidumbre de que he estado estorbando en esta conversación, por tanto, no solamente les autorizo, sino que les ruego que corten aquí y allá, que la poden, ¿verdad?, para no sobrecargar a los dignísimos oyentes. Y en el futuro, pues siempre a la disposición, pero estén precavidos y por tanto procuren, qué sé yo, traer un pequeño bozal, ¿no? Para que en el momento oportuno se interrumpa el flujo. Muy bien. En absoluto, el gusto. Bueno, pues muchas gracias por lo que esto tiene de colaboración sincera y sentida a la mejor celebración, más digna y más fructuosa de la Semana Santa y, por tanto, para bien de la comunidad de Cuenca. Y hasta aquí el programa de esta tarde, de este viernes previo al Viernes de Dolores. Con él cumplimos lo que se denomina Paso de Ecuador de Pasión de Cuenca en edición de 1994. 5 cariñosas tardes hemos estado con ustedes y 5 que nos quedan por delante de la próxima semana. Esperamos que les haya gustado la intervención de Monseñor Guerra Campos, al igual que lo ha hecho al equipo del programa, y que pasen un feliz fin de semana. Les esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora habitual de este año. Pasión de Cuenca, nuestra Semana Santa, nuestra Semana Grande. Pasión de Cuenca, un programa patrocinado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca.